sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Qué estás comiendo, Palmeiro? Contalo, contalo al aire. Porque, la frase fue, si ustedes supieran lo que yo me estoy comiendo. No, el me lo metió usted. Yo dije, si usted supiera, Carlos, lo que yo estoy comiendo durante el día. Ah, bueno. La cantidad de comida. Ah, hablando de eso, ¿dónde está la tarta que habíamos dejado? La tarta de manzana. La llevó Noelia primero. Bueno, Noelia para... está... Aparte fue tanta crítica, no sé si tendrías que traerle, Noelia. Mira. La prebenda está con la prebenda. Nosotros le hicimos un regalo. Como reparación histórica, yo quiero decir, ¿sí? Nosotros manteca, le hicimos un regalo. Yo le hice un regalo de harina. Los regalos tienen que ver con... Es que igual que feo que le regales solo a ella. Pero no, se bueno, lo merece. Me pongo mal. Pero es que con sí, ella no. Había algo para reparar, indudablemente dañado. Sí, exactamente. Que se obró de la manera del regalo, en este caso. Pero, a ver. Dijimos tantas cosas por la tarta de manzana que no había traído. Sí, es cierto que había comprado una que no estaba fea, pero no era su tarta de manzana. Claro. Que esa es la que nos gustaba, la que nos interesaba. Y por suerte hoy cumplió. Bueno, pero estábamos con Palmeiro, no quiero desviar la atención. Sí, sí, sí. Qué suerte. ¿Qué se está comiendo todos los días? Mucha comida. Hago doble desayuno, hago almuerzo, hago una merienda a las 2 de la tarde. Muy bien. Otra a las 4. Un yogur, esos griegos que son crema pura. Pesado. Re pesado. Que yo me como 4 más o menos por día. Claro, todo ese gracias cierra diciendo todo eso con 6 pesos. Claro. Y vuelve la canasta. Terrible. Sí, vuelve la canasta. Creo que anda, ¿eh? Mire que lo puse. ¿Sí? Sí, yo lo escucho. ¿Está? ¿Sí? Sí, se escucha. Escuchaba medio en la letanía. Bueno, pero a ver, y más vamos, el complemento. ¿Usted está tomando suplementos así? Claro, vitamínico. Muy bien. Recordémosle a los que por ahí no nos escuchan, porque el público se renueva, diría Mirta. Claro. Que Natalia, luego de su embarazo y del nacimiento de su bella criatura, se chupó. Y no a lo guaraní. Se chupó, se adelgazó de una manera. ¿Cuántos kilos bajaste? 30 kilos. 30 kilos bajó. En la nena que pesaba 55, no sé cuánto era tu peso. No, yo pesaba 62 kilos. ¿Con la nena adentro? No, con la nena adentro llegué a pesar 80. ¡Apa! Claro. Y nació Anda, hace un mes antes, Isabela. O sea que me faltó el último mes que en donde engordamos más. Claro, en donde se descaderan las tal mujeres. Tal cual. Sí. Engordé 20 kilos con la nena. Qué bárbaro. Me contaron una de guaraní esta semana. ¿Qué? Ya que lo mencioné, se me vino a la mente. Dice que Horacio toma el... Dice, cuando toma vino, lo toma con los ojos cerrados, dice. ¿Por qué? Le preguntaron. Y dijo, porque si lo veo, se me hace agua en la boca y a mí el vino me gusta puro, dice. Muy bueno. Es genial. Bueno, poco recital en mi vida disfruté tanto como los de guaraní. Poco recital. ¿Qué lo tiró? ¡Qué bárbaro! ¡Mandan los bafles! ¡Qué hermosura! Fenómeno. Bueno, vos sabés que esta semana, recién lo comentábamos con Corina y con el resto de los chicos de la producción, nos impactó muchísimo lo que está pasando en Brasil. Y me parece que lo que más nos impacta a nosotros, mirándolo en perspectiva desde donde nos encontramos, ¿no? Desde la distancia razonable de un país vecino, pero a la vez la admiración que uno siente por lo que representó el fenómeno de un partido como el Partido de los Trabajadores, llegando de la mano de una coalición amplia a gobernar durante muchos años ya. Sí, sí. Tal vez el país más importante de toda la región, nos impactó el desconcierto del gobierno de Dilma Rousseff a la hora de tipificar, de identificar quiénes o contra quiénes estaban confrontando, cuáles eran el origen real, cuál era el origen real de esas demandas que subyacen detrás seguramente del disparador que representó la queja por el incremento de un boleto de colectivo o de transporte público, claro. ¿No? Y que en realidad eso parece ser en todo caso un elemento más de lo que ya se venía produciendo desde finales del año pasado, de acuerdo a lo que dicen los distintos cronistas y analistas, que están diciendo que en realidad lo que está irrumpiendo en la sociedad brasileña como consecuencia del éxito de los gobiernos es una clase media que hasta ese momento no había aparecido en Brasil, no era sujeto político en Brasil. Y eso es lo que están diciendo ya desde el año pasado, y que de hecho las protestas que tienen que ver con esta cuestión de la indignación, por ejemplo, con los costos de la Copa del Mundo, como también con los costos de la actual Copa de Confederaciones, tiene más que ver con reclamos de clase media que con lo que históricamente nosotros estamos acostumbrados a analizar o a pensar Brasil. Es muy interesante igualmente lo que dijo la presidenta. Tengo la obligación de escuchar la voz de la calle. Me parece que esa es también una buena cosa en relación a todo esto que está sucediendo allí en Brasil. La protesta más grande, sin embargo, se da en el lugar más pobre de Brasil. Sí, sí. Que es Recife. El nordeste, exactamente. Igual hay 16 ciudades que vienen llevando adelante diferentes protestas en toda la semana, que es muchísimo, realmente con muchísima gente durante... Y también lo mismo, ¿no? La cobertura de los medios acerca de esto, estuve buscando, todos se van refritando unos a otros, y muchas veces las fuentes son diarios europeos, que remite comparaciones con los indignados de algunos sectores de Europa, y que sobre todo hacen hincapié en el incremento del boleto y no en el cuestionamiento de fondo que tiene que ver con lo que contaban esta semana algunas de las personas con las que podíamos conversar, que en realidad lo que están discutiendo es el sistema democrático de el Brasil en este momento, de participar de toda la toma de decisiones, inclusive de ver, bueno, en qué y cómo se gasta la plata. Y en estos casos, millonarias sumas de dinero a estas copas es algo que lo ha puesto en el ojo de la tormenta. Bueno, pues es que ayer hablaba con un colega y viejo compañero de facultad, Darío Pignotti, que es ya un histórico corresponsal de varias agencias, pero en particular de la agencia ANSA, ha sido cronista de Página 12 durante muchos años. Darío estaba en Brasilia ayer cubriendo, y me decía que el estadio que se construyó en Brasilia para la Copa Confederaciones, pero en realidad el objetivo es la Copa del Mundo del año que viene, es un estadio para 70.000 personas, costó algo así como $200 millones, y Brasilia tiene, el equipo más fuerte de Brasilia está en la, sería la primera sede acá, en la tercera divisional. Con lo cual hay una conciencia... Claro, es muy fuerte el contraste. Claro, de que eso va a ser, fue utilizado y va a ser utilizado solo con el objetivo de dar una imagen hacia el mundo que indudablemente Brasil pretende, desde su poder, dar. De hecho, Brasil es el país más poderoso de la región y creo que no tiene necesidad de construir un estadio más o menos grande. Se ha constituido para en el sexto, ¿no?, del mundo, Mauro. Exactamente. En el sexto del mundo, con ese famoso hallazgo de petróleo, lo ha constituido ya Brasil como sexta potencia del mundo. El tema es, claro, lo que pasa por adentro de una sociedad que tiene características muy, pero muy especiales, especialmente cuando hablamos de estas cuestiones de las protestas sociales, porque lo que uno generalmente se acuerda, por haber estudiado historia de América, son las protestas de lo que después fue el Partido de los Trabajadores. Es decir, las grandes protestas brasileñas tienen que ver con el movimiento obrero. Acá el movimiento obrero, si aparece, aparece en un tercer o cuarto plano. Por eso es tan interesante esto. Es una sociedad distinta la que hoy aparece, la que hoy irrumpe con estas protestas sociales en distintas ciudades brasileñas. Sí, sí. También, sin embargo, con el correr de los días fue masificándose a partir de los trabajadores, pero trabajadores que ganan buenos salarios. Claro. O sea, no, en realidad, justamente confirmando esto que estás diciendo, pero se dice, fueron sumando trabajadores, que fue un poco una sorpresa para los que venían formando parte de las manifestaciones, que arrancaban después que la gente salía a trabajar. Y ahí aparece la realidad especular en distintos tiempos. Fíjate qué interesante, cuando nosotros tuvimos los rosariazos, los cordobazos, eran sectores asalariados muy bien pagos, sí, claro, los que protagonizaron aquellas jornadas. ¿Y cuál era la fundamental idea, lo que era la reivindicación? Salir de la dictadura de Onganía por un lado, pero especialmente profundizar la representación democrática. Claro. Vos decís una realidad especular con 40 años de distancia, pero efectivamente la protesta por esta cuestión de una mejor representación parlamentaria o política me parece que forma parte de algo nuevo y de un sujeto social distinto, que es consecuencia de lo bueno que hicieron los gobiernos de Lula, me parece, sí, y de Dilma Rousseff. Dilma. Sí, sí. Ayer, de hecho, Dilma habló por cadena nacional y hay un reconocimiento tácito de que indudablemente hay una generación que integra la propia Dilma, Lula, la conducción del gobierno y también la conducción del partido que integran tanto Lula como Dilma, para que la voz de la calle sea escuchada. Pero a la vez hay un reclamo por parte de la presidenta de que eso se haga dentro de los marcos que la democracia contiene. Claro, hay que pensar que cuando Dilma, seguramente desde un ala radicalizada de la coalición de trabajadoras que constituyó el PT, y el propio Lula desde el brazo sindical que lo amalgamó, peleaban, lo hacían contra la dictadura, contra un proceso dictatorial que en Brasil fue muy cruento. Tal vez no tanto en términos de cantidad de víctimas como fueron otras dictaduras latinoamericanas, en particular la nuestra, la argentina, pero sí muy cruenta en cuanto a lo que representó la alianza que establecieron los militares con la burguesía nacional. Y aparte fue durante 30 años. Exacto, la gran cantidad de años que duró y todo ese proceso, de qué manera se enraizó en la sociedad brasileña. Digo, por ahí vos me estás escuchando, o ustedes nos están escuchando, y dicen, ¿y por qué nos tenemos que preocupar con Brasil, con todo lo quilombo que tenemos acá? Que ciertamente son reales, y nosotros, ustedes saben, tratamos de proponer una mirada. Pero no soslayemos la mirada que uno puede darle a un fenómeno que se está dando en este país, porque Brasil es un tester muy importante, no solo para Latinoamérica y la región, sino para el planeta. Lo que está pasando en Brasil es una evidencia de que las democracias realmente participativas prohijan, albergan, dan lugar a reclamos que a veces están por encima de los básicos y elementales. O sea, la gente que está ahí no está pidiendo comida. Claro. La gente que está ahí está pidiendo por derechos ciudadanos que tienen que ver con lo que entienden les corresponden. Y pero esta es la famosa cuestión de ir por más, porque cuando claro, muy bien eso, sí. Cuando usted tiene algo va por más, empieza con las necesidades básicas y después va por otras. Exacto. Necesidades. Ahora es muy interesante esto cuando Dilma dice canalizar la protesta dentro de la institución. Ahí se muestran los límites. Porque si vos cuestionás justamente lo institucional, es muy difícil que lo termines respetando. Es muy difícil respetar aquello que cuestionás. Así que esta es una cuestión muy interesante que ojalá se resuelva, creo yo, por la dimensión política de Dilma Rousseff y de toda la gente que integra estos gobiernos, poniendo la cara, poniendo el oído y diciéndole a su policía, que ha sido muy violenta, hay que decir que ya hay varios muertos en Brasil, muy violenta la represión, que eso tiene poco que ver con la cuestión democrática. Así que esas son cuestiones para analizar. También están los límites de este famoso, de la cuestión progresista. Ajá. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? O sea, hasta dónde uno puede considerar válida la protesta ante un gobierno que o sea, la protesta social se organiza en función muchas veces de demandas que pueden tener más o menos que ver con la empatía ideológica que propone un gobierno, pero hay que respetar mucho la voz de la calle. Sin dudas. Y después aparece la famosa idea, y déjeme ponerla ya de entrada porque a mí me gusta mucho. Sí, claro, claro. ¿Reforma o revolución? Porque en esos límites te vas a encontrar con varios países de América Latina. ¿Qué pasa cuando la reforma se queda en la reforma y profundiza la dependencia porque no se anima a hacer las transformaciones estructurales? Sí, sí. ¿Es reforma o revolución? Entonces, ahí aparecen los límites y ahí aparece un discurso de alguien que era revolucionario y dice, no, muchacho, todo dentro de la ley, fuera de la ley nada. Esto ya lo conocemos en la Argentina también. Por eso es tan interesante ver cómo se desliza el fenómeno brasileño en los próximos días. Y además, estoy pensando en los intereses que quieren que en América Latina se terminen también con este tipo de gobiernos. Deben haber celebrado mucho lo de Paraguay, los ataques permanentes a lo de Evo Morales, ni hablemos lo que ha sucedido en distintos otros lugares. Sí, claro, claro. Así que me parece que esta cuestión que nosotros miramos con preocupación, con interés, también desde otros lugares se deben estar alentando para que se termine el PT en Brasil y que aparezca otra cosa. Sí, claro. De hecho, alertan los propios movimentistas, por darle un nombre, viste que sobre eso, de que hay que tener cuidado con que los sectores de derecha no terminen copando las protestas justamente por eso, para no ser funcionales a otros intereses. Claro, eso también está en el horizonte. Vos sabés, sexta potencia mundial, y que además tenga una mirada como la que tiene Brasil, Ayer me decía Darío Piñotti, este colega con el que hablaba, que justamente uno de los incidentes que se produjo en el seno de una de las manifestaciones tuvo que ver con que un sector ligado a la ortodoxia evangélica que forma parte de un ala de derecha, ideológicamente hablando, en términos políticos, en Brasil, resistió la presencia de algún grupo de militantes del PT que se acercaron porque decían no queremos banderas de partidos. Uh-huh. Y eso promovió que el grupo que originariamente motorizó la protesta, que fue en función de un dato que después terminó quedando casi anecdótico, como es el del boleto, sí, se retirara, porque dijo nosotros somos, tenemos una mirada apartidaria, pero no contra los partidos. Uh-huh. Nosotros no ejercemos una representación partidaria, pero no estamos en contra de la representación partidaria, que es lo que tal vez algunos sectores, y cuando digo esto en Brasil, pienso también en Argentina, están proponiendo en términos institucionales. O sea, los partidos políticos son la herramienta con la cual uno puede, indudablemente, ejerciendo desde ellos la representación institucional, transformar la realidad y canalizar mucho de lo que se demanda en las calles, ¿no? Interesante la vamos a proponer una mirada. Si viene el invitado, no, este no es invitado, el columnista. Si viene el columnista que hoy comprometió su presencia aquí. No vamos a hablar de fútbol con el columnista. No. Tengo una indignación profunda. Vamos a recordar al columnista, que es Víctor de Genaro, hincha de Lanús. Hace algunas semanas, cuando nos visitó aquí en los estudios de Splendid, dijo una frase que a Delfrade le quedó trepitando en el hipotálamo. No va a haber dos campeones en Rosario. Fue esta la frase. Las máximas, ¿viste? Cuando ya se perfilaba claramente Rosario como el campeón, finalmente lo fue la semana pasada. Y curiosamente, en una semana Rosario tuvo dos campeones del fútbol argentino. Mirá vos. Uno del, para mí, el torneo más importante que tiene el fútbol argentino, que es el torneo Nacional B. Para mí, señor, es el torneo más. Duda. Pero lo digo en serio, ¿eh? El sí, torneo más importante. Es el más importante, de una, sí. De hecho, hay un gran DT, viste, del Nacional B también. Claro, o sea, me parece que es el campeonato, el torneo más largo, con de mayor dificultad, y Rosario salió campeón. Rosario Central salió campeón de ese torneo. Central, no me diga Rosario. Tiene razón, Central. Es que los de Central. No somos de Rosario, yo también le digo Rosario Central porque lo hacemos Central, los que no cierto, somos de ahí. Es cierto. Es como decirle justicialismo al peronismo. Sí, como. Está bien. Central. Y bueno, y el otro torneito, que ni siquiera. Peronismo disidente. Que es casi. Claro. El torneo que ganó Newell's, vamos a decirlo, sobre todo en esta etapa de reestructuración del fútbol argentino, es casi un medio torneo, porque fíjese usted que ni siquiera es campeón, porque ahora hay un supercampeonato que deben disputar un super. Qué lindo compartir con Mauro. Una supercopa. Este señor ya ha salido campeón de una partecita del torneo argentino de primera A, que es el torneo, la combinación del inicial con el final. Yo me fui de la ciudad ese día. Claro, bueno, lo imaginé. Hablar de alguna charla, hablar de quién, del de grano, de justo en época le venía bárbaro. Sí. Si me decían tenía que hablar bien de Sarmiento, vamos con Sarmiento. No, que venga, no tengo ningún problema, con tal de escaparme de acá, sí. Hago lo que sea. Y ayer estuvo en el cilindro usted festejando el no descenso independiente, qué triste. Yo no pude, festejar de cuerpo presente, sí estuvo mi corazón ahí. Pero es triste que festejen que se va un equipo a la vez. Claramente lo hacen porque no tienen nada más para festejar. Bueno, bien, Nati. Vaya, pero bueno. Vaya, estoy siendo chicaneado por una persona. No, estoy indignada, discúlpeme. Ayer por la noche hemos sido muy criticados, la hinchada de Racing fue muy criticada ayer porque se permitieron, yo iba a decir excesos, ni siquiera excesos. Han sido actos de justicia, vamos a decirlo así. Como fue en este caso encender velones negros que echaban un humo negro que parecía la quema de gomas, sí. Parecía un piquete de lo de la época del piquete y cacerola, además cuando la lucha era una sola, exactamente. Los parlantes del presidente Perón, ay, qué lindo. Esa era la música que el general hubiera querido oír. Se escuchaba la marcha fúnebre. Una maravilla. ¿En serio? Sí, estaban todos vestidos de negro. Con la camiseta. No, lo de la arriba. Marcha fúnebre no sabía. Sí, de fantasmas, de negro. Y por supuesto. Qué triste. Recorrían las tribunas unos cajones. No, una maravilla. Por Dios. Realmente. Una verdadera fiesta de la patria racinguista. Se fueron. Y como decían ¿Cómo era el cantito? Aquel cantito que los compañeros de la JP cantaban cuando en la década, a principios de los 70, los milicos dejaron lugar al gobierno popular de Cámpora. Los milicos, los peronistas cantaban: se van y nunca volverán. Qué lindo, qué sueño sería ese. Que, por lo menos que permanecieran no, dos temporadas. Cómo terminó el cantito. Volvieron. No solo volvieron, sino así no fue. Me dejas hacer una pregunta porque me encantó lo que es. Yo escucho siempre a la presidenta con mucha atención. Sí, claro. Y lo del 20 de junio realmente dio para tantas cosas de lo que dijo en Rosario. Fue tan interesante. Pero la primera pregunta, Cajón. Belgrano, si viviera hoy, ¿qué sería? Ah, sí. Muy bien, muy bien. Espere que lo vea. ¿Qué sería Belgrano hoy? La presidenta dijo que Belgrano sería kirchnerista. Ah, vos decís qué sería en términos políticos. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Para quién jugaría? ¿Para quién jugaría? Sí. ¿De qué lado lo pone a Belgrano? ¿Para qué equipo juega? Perfecto, perfecto. ¿Usted ahora tiene... en el cierre de listas, decís vos. En el cierre de listas. ¿Qué lista encabezaría Belgrano en esta noche? No creo que encabezaría la noche. Bueno, es cierto, es cierto. Yo estoy medio poseída por el espíritu de Belgrano, te digo. Yo te voy a decir algo. ¿En qué momento? Te voy a contar una infidencia de producción. Del cortando Frade tela. Propuso varias cosas a lo largo de esta semana, como siempre suele hacerlo. Sí. Algunas disparatadas, otras no tanto. Una de las que propuso. Otras históricas, digamos. primero postuló contratar una medium para ver si podíamos conectar con Belgrano, cosa que desestimamos porque los presupuestos que teníamos eran altísimos. Y este año no nos aumentaron. Y se gastó en la torta de Lobelia. Claro. Exactamente. Y el segundo paso fue, bueno, ¿por qué no lo invitamos a Pablo Rago? Que fue el último intérprete. Sí, bueno, sí. Creo que hubiese sido más fácil despertarlo a Ignacio Quirós que a Pablo Rago a esta hora para hacer unas notas hablando sobre... Sobre Carlín significa. Calvo te voy a hablar, digamos. Belgrano. Que Belgrano, ya no se debe ni acordar, Pablo, de su paso por el set. ¿Qué dice? No, sí, se cagó de frío, te digo. Porque ahí sí, se cagaron de frío haciendo esa película. Te digo porque mi hermano Enrique estuvo en la producción de esa película, porque fue una coproducción con la televisión pública, tanto la de San Martín como la de Belgrano. Pero bueno, una gran pregunta esta la que formulás. Estoy tratando de formularla sin que se pueda prestar a malos entendidos. A ver, si Manuel Belgrano estuviera vivo... Sí. Estoy formulándola para Twitter también. ¿Qué sería políticamente? ¿Qué sería políticamente? Sí. ¿A quién votaría? No. ¿O en qué espacio político? ¿En qué espacio político militar? Jugaría. Perfecto. Ahí me gusta. Bueno, señora, ¿qué teléfonos tenemos? Tenemos el 4010-7157 o 4010-7158. Arrancamos como de costumbre con un tangazo, mi amigo Emilio. ¿Sí, le parece? Caminando por las calles, repicateando tu taquito en la vereda, marcas compases de cadencias melodiosas y una milonga juguetón y callejera. Y en tu vaivenes pareciera la bailaras, así te miren y te miran los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo. Vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofrecieran, que la recoges y la enriedas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo de arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo hecho silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes llevas en tu pelo. Vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienes esos ojos tú. Qué rico está la torta, loco. Increíble. Una torta maravillosa. Qué rico está la torta. Es para Narda. ¿Quién es la que se para Narda, para Narda? Para Narda. Narda, un poroto al lado de Narda. Maravilla. Narda Pisano es esta. Bueno, escuchábamos Silueta Porteña. Por la el que señor. No va a quedar después. Me encanta de la tarde, que hablamos todos con la boca llena, sí. No nos importa nada. Eso es muy bueno, te digo. Argentino Ledesma, el intérprete. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Venga, venga, venga, nos estamos acomodando porque no solamente llegó. ¿Pero y por qué vino? La torta, el budín de manzana que hizo la queridísima Noelia, sino que está Víctor de Genaro. Los saludo, Víctor. ¿Cómo Buenos le va? Buenos días. Buen día. Estamos degustando esta torta y presentamos las noticias de las 8:30 para luego dar rienda suelta al desenfreno de este programa. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 8:31 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados un décimo, humedad 58%. Hay mucho movimiento turístico por el fin de semana largo. Los principales centros turísticos del país registran un alto nivel de ocupación hotelera. Se espera que sea un fin de semana largo récord en relación con el mismo periodo de años anteriores. Vale recordar que el fin de semana largo cuenta con 4 días debido al Día de la Bandera y al feriado puente que se cumplió el viernes. El Papa recibirá el lunes al líder de la comunidad Qom. Francisco mantendrá un encuentro con Félix Díaz, quien le hablará sobre la situación de los pueblos originarios en Latinoamérica. Semanas atrás, Díaz fue nombrado como uno de los delegados de la Cumbre Nacional Argentina de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en la que se denunciaron las marginaciones que están viviendo esas comunidades. Independiente se despide de la Primera División. El equipo de Avellaneda descendió a la B Nacional, se despedirá de la máxima categoría cuando visite a Colón a partir de las 20:15. Será uno de los 3 partidos que darán continuidad a la última fecha del torneo final de fútbol. En la apertura de la fecha, anoche, Racing derrotó a Unión 3-0. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados un décimo, la sensación térmica 8 grados 4 décimos, humedad 58%, el cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. Roberto Piazza. Íntimo, mi vida, mi moda, mi música. Es una obra que si bien tocamos temas muy divertidos, también tocamos temas muy sórdidos, como es el abuso infantil. Y el mensaje es que a pesar de todo se puede salir de todo esto. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende AM 990. Todas las voces. Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina. Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anótate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincit.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, si tienen ganas, seguimos charlando. Yo no tengo problema. Tiene el off the record, ¿viste? Sí, es que con Víctor nunca se sabe cuál es el off the record. El límite del off the record con Víctor, porque nosotros charlamos. Y a veces Emilio prende la luz roja, me avisa a mí, porque tiene la diferencia. Pero no a mí. Pero no. Me dice por las auriculares, me dice, guarda que arranco. Sí. Bueno, ahí estamos, Víctor. Bueno, primero una alegría tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Y justo... había mucha duda, ¿eh? ¿Sí? Sí, había, se había puesto mucho en duda. Sí, está perdiendo ¿no? crédito su palabra en este equipo. Sí, llámeme. Ayer era feriado. Está bien. Estaba puente, acá. Feriado puente. Ya parecemos europeos. Qué lindo. Está bárbaro. Qué lindo. No, siempre está bárbaro. Bueno, a ver, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por nosotros? ¿Por Brasil? No, vamos a hablar. Estaban hablando de Brasil para ayudar a ese tema. Un aporte. Me pareció un dato realmente alentador en un Brasil que, como ustedes decían, ha cambiado, se ha transformado. Yo siempre digo que hay que pensar que en una sociedad hace 30 años a mí me había impactado porque la frase que yo aprendí ahí era: el que nace rico muere más rico y el que nace pobre muere más pobre. Era muy contundente esa sociedad. Bueno, Lula cambió. Lula fue para Brasil lo que Perón para Argentina. Por eso hoy Argentina en el 50 era la locomotora de América del Sur, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ABC, sí, claro. Argentina, Brasil, Chile, decía Perón. Sí, ayer me justo ayer estuve viendo Puerto de Hierro y estaba viendo todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien. Y pero era Argentina, era el motor de transformación. Hoy es Brasil la locomotora de este desarrollo y construcción de América del Sur, sin lugar a dudas. Lula fue, nacionalizó Brasil, transformó Brasil, la convirtió en una nación, ¿no? Nosotros podemos pensar en Bolívar, en Sucre, en O'Higgins, San Martín, Martí, héroes nacionales independentistas. De Brasil no tenemos nadie. No. No, Artigas en Uruguay, ¿no? Porque era es un continente de grande y ahora se nacionalizó. Así que me parece que es un dato relevante de que estas protestas son de una etapa superior por la democratización de Brasil y de calidad de vida muy importante. El pueblo está en la calle, está organizándose, está expresándose. Y lo más importante, que sí contrasta con la Argentina, que de debilidad, que no la ilegalizan. La presidenta del país legalizó las manifestaciones, legalizó la voz del pueblo. O sea, lo que hace es abrir los canales para que esa voz no sea ilegal. Después, si esa voz se organiza, se avanza, ¿qué cambia? Bueno, primero, grande, retrocedieron los aumentos del transporte, chao. Eso es un triunfo popular, y no es menor, no es que, bueno, ya está, acá pues peleamos para que den marcha atrás lo del 82%, el salario mínimo, ni bola te dan. Y no solamente eso, sino dicen la derecha, seguida te ponen el sello la derecha. Cosa de ilegalizar, ¿no? Me parece muy importante. Eso es una actitud muy importante. Tercero, la democracia en Brasil es muy condicionada. La estructura política de representación, ¿no? Yo conocí a Lula cuando fui en representación de los trabajadores estatales en el 1987, porque estaba prohibido sindicalizarse a los trabajadores. Entonces, en la Constitución, que le abriera esa instancia a los trabajadores estatales, ¿no? Eso, fuimos todos los estatales latinoamericanos. ¿Estaba prohibido allá? Sí, estaba prohibido hasta 1987, que se hace la Tremendo. Constitución. Estamos hablando de 87, sí. ¿No? Entonces, no tenía el derecho. Lo mismo en Bolivia. Por lo tanto, fuimos todos a solidarizarnos, ¿no? Con los trabajadores estatales para que permitieran la sindicalización. O sea, estamos hablando de una estructura partidaria donde los estados tienen mucha autonomía, la represión depende de los estados, hay un manejo político. Vos podés ganar a nivel nacional y no gobernar los estados, cosa que hoy, recién ahora el PT, después de tantos años, está con el Partido Socialista y con el frente que tiene, teniendo casi la mitad del gobierno, de los gobiernos estaduales. O sea que estamos hablando, y ya van varios gobiernos. Entonces, me parece que hay una demanda de democratización y de cambio hacia la democratización muy grande, y una irrupción de la juventud. Yo he leído en estos días mucho de los compañeros intelectuales, funcionarios, muy interesante. Todos profundizando y defendiendo el movimiento a pesar de que está en el gobierno. No tiene nada que ver con ilegalizar, sino al contrario, profundizar el desafío de que sí, no lo usen para retroceder intereses que son los mediáticos hegemónicos que todavía están en Brasil, que bueno, tratan de con esto cuestionar otras cosas, los avances y no los retrocesos. Pero me parece muy importante esa actitud de los intelectuales, de los pensadores, no de los que se subordinan al aparato del Estado, sino de los que abren la cabeza y que tratan de entender ese proceso que viene como todo mezclado. Pero hay que tener mucho respeto por las multitudes que se movilizan, porque son lo que están demostrando ese avance, ¿no? Y hay un compañero, Walter Pomar, secretario ejecutivo del Foro de San Pablo, que es el de los partidos de izquierda de América, y que es del PT, que sacó un comentario muy bueno y donde dice: no hay que confundir que nosotros tengamos la mayor representación política en la sociedad que tengamos la mayor incidencia ideológica en la sociedad. El sistema capitalista, a través de la estructura económica, consumismo, ideología, medio de comunicación y cultura, tiene la hegemonía en la sociedad. Y lo que está cada vez más es esa confrontación. Así que, muy bueno, final abierto, por suerte para los pueblos, porque si no ya estaría cerrado hace rato contra nosotros, y hay que avanzar. Y ojalá, en vez de enojarse los funcionarios de acá frente a las manifestaciones populares, abrieran la puerta, sí, ¿no es cierto? Y escucharan, y convocaran, y demás. Yo no sé si ustedes vieron a Dilma, ¿no? La naturalidad con que convocaba, legalizaba, y porque además, para los vientos de cambio que eso necesitan en el Parlamento, un Parlamento que está en contra del gobierno, el Parlamento brasilero, hasta ahora, el PT siempre ha sido minoría. Y sin embargo, se ha avanzado, obviamente, como se ha avanzado. Es muy importante para tratar de aprovechar esa fuerza, claro, en el cambio. No hay que asustarse de la gente en la calle. Al contrario, es la única garantía de democratización, ¿no? Qué interesante. Vos sabés que cuando uno lo mira al proceso, al fenómeno, a la manera en la que se fueron desenvolviendo los episodios, vos te das cuenta que hay situaciones detonantes, pero que en todos los casos lo que ves es que es una sociedad que ha ganado en derechos. Y vos ves una sociedad que, habiendo ganado en derechos, lo que hace es, me parece a mí, responder a lo que el propio partido de gobierno actual le enseñó al pueblo, que es ir por más en serio, y vamos por más. O sea, bueno, no sé si le enseñó, legalizó, que se puede, porque la palabra es muy dura. Sí, es cierto. Pero es cierto. A veces se asustan, bueno, están protestando contra los negocios del fútbol. ¿Vos te imaginás una marcha de la sociedad de jóvenes argentinos protestando contra la mafia del fútbol? Oh, sería fantástico. A ver si no va a ver que la FIFA no tiene influencia en la Federación Futbolística de Brasil, que fue denunciada por el manejo del blanqueo de capitales del delito internacional. Adelante, traficante de armas. Bueno, y te imaginás haciendo un cuestionamiento por el negocio de la AFA. ¿Qué diría? ¿Qué estarías? ¿No guarda que hay que tener cuidado? ¿O estarías alentando, la verdad, ¿no? Sí. Así que no hay que asustarse. La gente en la calle, no hay que asustarse. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevista. Sobre la hora. Una manifestación contra las alzas a las tarifas de transporte público en Sao Paulo, Brasil, desembocó en esto, una brutal represión por parte de las autoridades. Y en el momento que esta llega a la alcaldía de la ciudad de Río Janeiro, comienza un enfrentamiento con la policía del estado de Río Janeiro, quien usó bombas lacrimógenas y gas pimienta contra los manifestantes. Con la represión que hubo por parte de la policía en algunos estados a estos jóvenes, esto generó una conmoción nacional, una indignación nacional, y el movimiento pasó a cada vez más y aumentando hasta llegar a esa magnitud que estamos viendo en este momento. Como presidenta, yo tengo la obligación tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. Estava mirando a página de Resistência Urbana, que é uma das organizações que participaron activamente de estas manifestaciones realizadas en Brasil. Y justamente a propósito de este tema y de lo que veníamos hablando junto con el diputado Víctor de Genaro hasta hace instantes nomás, quisimos convocar a un integrante de esta organización. Se llama Elena Silvestre y es vocera del Frente de Resistencia Urbana. Elena, ¿qué tal? Buenos días, te saludamos desde Radio Splendid. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Aquí estuvimos teorizando un rato largo sobre qué pudo haber sido lo que generó esta circunstancia que se está viviendo en tu país en estos momentos. Nos gustaría que nos dieras una mano para interpretarlo desde la vivencia que tenés como ciudadana brasilera de lo que ocurrió en estos días. Bien, En verdad que yo creo que ninguno de nosotros esperaba lo que pasó. Sin embargo, venimos ya hace mucho tiempo en los movimientos propios donde estamos nosotros, en el movimiento popular, en el movimiento sindical, haciendo cosas y todos los días percibiendo también que hay insatisfacción con todo. Hay organizaciones nuevas que se están generando, hay cosas que se están construyendo, gente que viene con toda la estabilidad económica de Brasil no estaba satisfecha. Y yo creo que esto empezó a pasar a la calle, a salir del Facebook y pasar a la calle. Interesante lo que planteas. Ahora, ¿cuáles serían, a tu criterio, en tu análisis, las razones por las cuales hoy por hoy vos entendés que la sociedad de tu país tiene esto, vos llamaste insatisfacción? Es que, bien, nosotros tenemos ya hace 10 años un gobierno que fue elegido bajo la expectativa máxima de la gente, ¿no? La gente tenía mucha esperanza, planteaba cambios muy estructurales, y verdad es que algunas cosas avanzaron en Brasil. Pero comparativamente, Brasil es un país que hoy es muchísimo más rico, pero no se ha convertido en un país menos injusto. La diferencia entre pobres y ricos en Brasil se ha aumentado en estos años, porque también ha aumentado muchísimo las ganancias del empresariado, de los banqueros, de los industriales. Así que muchas cosas que la gente planteaba siguen planteando, no están resolvidas. Y el tema de las ciudades y de la vida en las grandes ciudades, yo creo que es un tema importante, porque la violencia urbana del Estado con las periferias, con la gente de las favelas, se aumenta también a cada día. También la dificultad de moverse en la ciudad, que hace con que la gente tenga el poco tiempo de la vida solamente para irse al trabajo y volver. Así que yo creo que también en el medio de esto, estas condiciones de vida han insuflado con que las cosas se explotasen con más fuerza. Es decir, lo que vos estás diciendo es que hay una gran insatisfacción porque había un nivel de esperanza muy grande para profundizar los cambios y que se salga de la reforma y profundizar en un camino más revolucionario, por decirlo de alguna manera. Exacto, y que no se ha confirmado, no se ha consolidado. Si tuviéramos que enumerar los ítems, los puntos sobre los cuales ustedes están efectuando una demanda concreta por estas horas, ¿cuáles serían, Elena? Bien, yo creo que primero que todo estamos luchando junto con Paz y Libre, nosotros de Lucha Popular, los movimientos todos, en fines, por transporte de calidad y gratuito. Esa es la bandera más histórica del movimiento Pase Libre, y fue desde ella que nos sumamos al movimiento. Bueno. Así que esta es una bandera, una importante. Las otras banderas son las banderas que salimos a las calles todos los días. Que en Brasil se destine más recursos a la salud, que tengamos 10% del Producto Interno Bruto destinado a la educación pública solamente, y que tenemos planes de vivienda, un plan de ciudad más popular construido con los barrios, desde los barrios, con la gente que vive en la ciudad, y también, bueno, que tenemos más participativas de gobierno. ¿Qué tipo de saldo organizativo, de experiencia organizativa o de articulación organizativa en los movimientos sociales y estas manifestaciones vos encontrás? Bueno, a nosotros está siendo un momento muy rico. Muchos de nosotros nunca teníamos vivido un momento de movilizaciones tan fuertes. yo mismo, que tengo 28 años, nunca lo tenía vivido. Parte importante de las organizaciones populares y algunas otras tienen ahí muchos militantes que nunca antes tenían vivido esto. Así que en primer lugar, la experiencia y todo lo que nos genera de reflexión y de aprendizaje es el primero, la primera acúmulo organizativo. En segundo lugar, estamos en contacto con varias organizaciones, estamos intentando fortalecernos con lutas, resistencia urbana, lucha popular, varias organizaciones se están ayudando. Más allá de esto, hay una cosa que es, también estamos a defender los partidos de izquierda que salen a la calle. Tuvimos algunos episodios de gente de la derecha que salió a la calle a agredir compañeros que eran militantes del partido de izquierda, y esto no podemos aceptar, aunque los movimientos no sean vinculados a ningún partido. También, se generó una unidad de la izquierda, es decir, y más que eso, hay gente en la calle que nos está buscando en los barrios para participar no solamente de los momentos en que las movilizaciones van al centro, sino que todos los días en el trabajo de base, más precisamente. Estoy viendo en la página de ustedes, hay una imagen, una fotografía, en donde se ve una casa de madera, una casilla precaria, con una frase que yo recuerdo utilizaban muchos los del movimiento Semterra, que es: cuando morar es un privilegio, ocupar es un derecho. O sea, cuando vivir es un privilegio, ocupar es un derecho. La situación habitacional, yo imagino, uno por lo que ve desde aquí, que se han hecho muchas obras y que debería, por lo menos desde la vista que tenemos nosotros, haber mejorado para vastos sectores de la población. ¿Ustedes no lo vivencian de esta forma? No, verdad que no. En Brasil la situación habitacional es muy grave, porque más allá de los números de gente que vive en la calle y que necesita con urgencia de una vivienda, hay también los millones de trabajadores que utilizan más que 35% de su salario para pagar un alquiler. Y también están ahí contabilizados como gente que necesita de una vivienda con auxilio del Estado, porque de otra manera no la van a conquistar. Así que hay millones de trabajadores sin techo en Brasil. Y con el gobierno lo que vimos aumentar no fue el derecho a la vivienda, sino que una política que convirtió la vivienda en mercancía. Hoy en Brasil los que coordinan los planes habitacionales son los bancos, aunque sean del Estado. Nosotros creemos que la vivienda es un derecho, así que el Estado debe de manera directa organizar junto con los movimientos populares, las organizaciones de sin techo, de sin tierra, maneras de avanzar en este tema. A los bancos lo están entregando, y sabemos nosotros lo que eso significa. Solamente los que tienen plata son los que siguen accesando la vivienda. Están acumulando inmuebles, haciendo especulación inmobiliaria, y tememos también nosotros, porque vemos lo que pasó en España, por ejemplo, hoy, y es más o menos así que las cosas están. Uh-huh. Así que no hemos avanzado. Los que avanzaron fueron los dueños de las constructoras, de las incorporadoras, de las inmobiliarias, no la gente sin techo en Brasil, infelizmente. Elena, una última. ¿De qué ciudad sos? ¿De dónde sos oriunda? ¿Dónde vivís? Yo soy de São Paulo. Yo vivo hoy en una favela de la región oeste de la capital, pero yo soy nacida en ABC Paulista, que es la región conurbada de São Paulo, y yo milito por ahí, en esta región conurbada entera. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, Elena, o para las próximas horas en materia de movilización? Bien, estamos a planificar algunos debates con grupos con, de compañeros, otras organizaciones, a planificar los próximos años. No vamos a dejar las calles. Yo creo que este fue un aprendizado de toda una generación, pero también de mucha gente del pueblo que hace 20 años no salía a las calles, que las calles todavía siguen siendo el mejor camino para conquistar cambios. Y por esto yo creo que ni tan ni temprano vamos a dejar las calles, vamos a seguir en ellas. Esto es lo que esperamos. Bueno, Elena, ha sido un placer conversar contigo. Te mandamos un beso muy grande, nuestro respeto y nuestra solidaridad con la lucha que ustedes están manifestando en las calles de Brasil. Muchísimas gracias, somos todos hermanos, hasta luego. Elena Silvestre, vocera del Frente de Resistencia Urbana. Interesante, ¿eh? No, buenísimo, porque además es inevitable no hacer comparaciones. Es inevitable. Porque lo que dice aquí la compañera que recién habló, de 28 años, bienvenida sea a las generaciones sub-30 para poner el cuerpo y la voz, para hacer política y para ser referentes, lo que está diciendo ella de lo que está pasando en Brasil con los números macroeconómicos de Brasil se puede llegar a comparar con lo que se dice aquí en la Argentina desde el oficialismo y de los números macroeconómicos. El 35% de un salario para pagar alquiler tranquilamente se puede decir aquí, en federal, sí, en cualquier lugar de la Argentina, en Rosario, eso hay que decirlo. Las políticas de vivienda, el procrear. Acaba de salir un excelente informe, como siempre, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que es excelente, que dice que el procrear, este famoso sistema de darte créditos para hacer una casa, solamente le alcanzó al 25% de las familias más necesitadas de la Argentina, con lo cual hay un límite muy profundo. Yo por eso marcaba esto de lo que significa el límite del reformismo, porque el reformismo, cuando no toca lo estructural, se vuelve en contra de lo bueno que hace el reformismo. Y este me parece que es un debate muy interesante. Por eso la diferencia política, que acá sí hay, es que Dilma, por ejemplo, como dice Víctor, legaliza la protesta, la incluye, no la anula, no la ignora, no la ningunea. Pero me parece que es inevitable hacer un punto de comparación con lo que nosotros estamos viviendo. Porque esos límites del reformismo estallan en la necesidad de la gente. Cuando ellos te dicen del transporte público gratuito y de calidad, no hay que ir muy lejos. Fíjate lo que ha pasado con los trenes aquí en Buenos Aires, lo que pasa con los negocios y los colectivos. Así que me parece que son cuestiones, como yo te decía anteriormente, que son especulares. Cuando ella termina diciendo somos todos hermanos porque formamos parte de la gran nación de América del Sur. Pero al mismo tiempo somos todos hermanos porque probablemente una realidad tenga la misma cuna, la misma realidad del presente. Un datito. Sí, claro, Víctor. ABC dijo. La ABC de San Pablo, ¿no? La ABC de San Pablo. Paulista, ABC paulista. San Andrés, San Bernardo y Santa Catalina. Ese es el núcleo del ABC de San Pablo, donde está el núcleo central de la historia de movilizaciones del sindicato metalúrgico, claro. Secretario General Lula en la década del 80, donde surge todo este movimiento. Así que bienvenida sea este aire fundamental. Ahí está el cordón industrial. Ahora, es el conurba de San Pablo, está claro. El cordón industrial más importante de toda la región. Y el tema que las movilizaciones populares fueran de esta naturaleza es muy interesante entenderlo. En Brasil no hay paros nacionales, no hubo ningún paro, ninguna huelga nacional desde aquella que volteó a color de melo, que fue la única huelga nacional en 30 años. O sea que el movimiento de las calles, el movimiento barrial, el movimiento sindical, el movimiento religioso, siempre fue muy importante y es la manifestación. A diferencia en la Argentina vos tenés una crisis de representación muy grande del movimiento sindical, pero tenés huelgas nacionales y paros nacionales como la del último 20 de noviembre, donde el país se paralizó. Allá realmente eso es una pulseada diferente. Similitudes y diferencias que hay que aprender a reconocer para darle un valor a este movimiento que es tan trascendente para Brasil y para América toda, ¿no?

Roberto Piazza. Íntimo, mi vida, mi moda, mi música. Es una obra que, si bien tocamos temas muy divertidos, también tocamos temas muy sórdidos, como es el abuso infantil. Y el mensaje es que a pesar de todo se puede salir de todo esto. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, acá se arma la mesa como de costumbre. ¿Esto quién era? ¿Cerati es este? No, esto es Bob Ley. Bob Ley. Lo tuyo con la música. Soda Estéreo, haciendo genes. No, Soda Estéreo. Ah, en Soda Estéreo, ¿quién canta? Juan Domingo Perón canta. Está bien, Cerati. Claro, pero la voz de Cerati cantando un temazo de Box Day. Perón cantaba. Escúchenlo, escúchenlo. Una versión que hizo Soda Estéreo. Y el baterista funcionario del gobierno de Scioli. ¿Ah, sí? Claro, sí. Charlie Alberti es un funcionario ecologista del gobierno de Scioli. Muy bien, Alberti. Muy bien. Se van acomodando los porotos. Sí, bueno. Bueno, ¿los teléfonos, señora? Por supuesto, son el 4010-7157 o 4010-7158. ¿Y dicen algo? Espere, que me lo dejó picando Corina, espectacular. ¿Qué pasó? Cerati me dijo que era... No, Alberti. No. Era... Funcionario de una Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Belgrano era funcionario en tiempo de Rivadavia. Ah, mira. Yo tocaba la batería. No, yo le quiero. Vaya uno a saber. Pero en algo se parece. El tambor de Tacuarí dice que lo tocaba Belgrano. Todos los caminos llegan a Belgrano. Sin duda. Marcelo de Morón, quisiera escuchar alguna reflexión de Mauro o Carlos acerca de la cobertura mediática del caso de Ángeles Rawson. Veo que muchos colegas suyos acusan, juzgan y condenan sin tener información, tomándose de atributos que solo le corresponden a la justicia. Quédese un ratito que a lo mejor en el cierre del programa Dale. Dedicamos un par de párrafos a este tema. José Antonio de Lanús, si Belgrano viviera, agarraría a todos estos cachivaches y los metería en la fogata de San Pedro y de San Juan. Joel Ramos dice, Belgrano debería ser de centro izquierda, pero no podría ser de una centroizquierda cómoda. Fue cónsul español, dejó su cargo para encabezar la lucha emancipadora. En fin, Belgrano sería un... De Genaro, me dice. Mira. Dice así. Y pone, marqué el un, porque pone, escribe, un... Piensa. De Genaro, claro, como pensando. ¿Qué más? Germán de Balvanera, quisiera que De Genaro explicara el fallo de la corte por los nuevos sindicatos. Ah, un tema interesante que estaba en la agenda. También no sé si está en el informativo, pero algo vamos a mencionar sobre esto. El chino Clau, había una buena para generar, ahora viene el palito. La diferencia en relación al tema de lo que comentábamos de Brasil es que la agenda de la protesta es compatible, a diferencia de la agenda de los cacerolos que apoya De Genaro. Muy bien. Mira. Los cacerolos. Augusto de Montechinga. Sí, usted apoya, dice. Augusto de Monte Chingolo, si Belgrano viviera, no seguiría nadie, estaríamos todos encolumnados detrás suyo. Ah, bien. Hay que ver si le dan medios. Yo estoy convencido que a Belgrano no le darían medios de comunicación masivos. Estoy totalmente convencido. Estaría fuera de los medios oficialistas y fuera del oligopolio encabezado por Clarín. Uh-huh. Estoy convencidísimo. Los cacos. Convídele el micrófono de Genaro. Los cacos. Los cacos. ¿Por qué los cacos? los medios K y corpos. Ah, mira. Oh, yeah. Sí, está buena eso, de los cacos. Está no bien. Nosotros decíamos, ni Clarín 178, claro, los cacos. Hay varias cosas. Primero, la de los caceroleros. No es lo mismo que en Brasil. Son dos cosas distintas. Yo la verdad no es que apoyo, sino respeto. Sí. ¿No? No participé de las marchas, pero sí respeto mucho a los millones que han, se han movilizado de diferentes maneras. Claro. Salir a la calle, como decía la compañera, es un salto muy importante. Primero es perder el temor al ridículo. Es un tema individual importante, ¿no? Uh-huh. Te refugias en el Facebook, te refugias en tu casa, te meten para adentro. Acá tenés que salir. Exacto. A la calle, a la intemperie. Y bueno, temor a que te pase algo. Uh-huh. Es un segundo temor muy importante. Pero el tercero y lo más importante es que es esperanzador. Vos salís porque pensás que vas a ser protagonista, que podés incidir. Por eso no es nada menor haber triunfado. Bajaron el boleto y ahora discuten más cosas. Sí, claro. Pero ganaron las movilizaciones. Todos los hechos populares, cuando triunfan, generan organización. Y todo hecho hay organización, aunque sea no se ve. Ahora este compañero que dice, o señor que dice que que hay una diferencia. En Brasil no hay paro nacional. El gobierno argentino no escuchó el paro nacional del 20 de noviembre. En noviembre del año pasado fue las marchas en la calle de estos sectores, uh-huh, que yo respeto, que hay que escuchar, y el paro nacional. Ojalá hubiera referéndum, ojalá hubiera consultas populares. Vos te imaginás el Fraile diciendo hay que pagar el 82%. Claro. Se aprobó por ley, por unanimidad, y la presidenta lo vetó. Así de simple. Entonces me parece que hay diferencias en la organización popular. Nosotros tuvimos en la década de 50 una Argentina que fue muy importante y que estructuró una historia, una clase trabajadora organizada, muy importante, impactante, que todavía sigue teniendo cultura de organización muy importante. Así que me parece interesante que cuando uno no tiene que trasladar lo que pasa en cada país, uh-huh, inmediatamente al otro, sino tratar de aprender las similitudes en la esencia, ¿no? Y en la esencia es que hoy hay procesos latinoamericanos muy importantes, populares, que tienen que profundizarse. Y en ese sentido la profundización es con la gente y la organización popular. No hay que tenerle miedo. Uh-huh. Ir más allá de la reforma. Claro, es como si el secretario general de un sindicato le tuviera miedo a las asambleas, ¿no? Es impresionante. El tenerle miedo a las asambleas, ahí está el poder. Si vos querés defender a los trabajadores, uh-huh, si querés defender a las corporaciones, claro, y hacer negocio, chica. No, cuanto más chica la mesa, mejor, claro. ¿Viste? Porque así se salva la Barry, claro. Chevron, los ojeros. Y las corporaciones. Sí, las corporaciones. Lo que ha generado mucha polémica, sobre todo en la red social Twitter, Víctor, es el comentario que vos hiciste sobre el tema de la diferencia entre lo que Dilma hizo en Brasil respecto de la protesta. Vos hablaste de la legalizó la protesta, ciertamente, sí. cuando habla sobre que hay que escuchar la voz de la calle. Exactamente, pero en Argentina esto no es así. Algunos contestan, por ejemplo Gladys Ramos dice, claro, por eso en Brasil los cagan a palos. O Esteban Arias dice, díganle que a De Genaro que la diferencia es que en Brasil las reprimen, mientras que Cristina no. Bueno, esos compañeros deberían pensar de que en este momento me parece que hay que ver que las represiones, y por eso fue cuestionado uno de sus ministros, que puso a disposición fuerzas federales, y fue cuestionado rápidamente porque el gobierno nacional no quería poner las fuerzas federales en la represión. Claro. La represión dependieron de los estados. Eso es. Locales, y en ese sentido hubo pulseada. Por supuesto que hubo represión y que nosotros estamos en contra de eso, en todas las represiones. Sí, sí. En estos momentos, en el día el lunes, lo recibe a Félix Díaz el Papa. La presidenta todavía no lo recibió. Uh-huh. Es una pena, digo. Y hubo represión en Formosa y sigue habiendo víctimas. Represión hay todos los días. El problema es si uno legaliza esa represión o la ilegaliza. Uh-huh. Y creo que en una sociedad no es blanco-negro y hay procesos. Ahora uno alienta o desalienta esa represión. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, a la presidenta diciendo que recibiendo a los familiares de Ferreira y a los representantes de los trabajadores tercerizados planteando que no está de acuerdo con los asesinatos? Entonces, una cosa es legalizar. Vos vas al lugar de los hechos. No, Al propio Félix Díaz. Uh-huh. O al propio Félix Díaz. El otro día con Belgrano, cuando... Por eso es tan interesante lo de Cristina cuando habla de historia. Cuando ella dice, ¿con quién iba a estar Belgrano si nosotros estamos con los pueblos originarios y Belgrano estaba con los pueblos originarios? La pregunta es, ¿cómo es que está de acuerdo con los pueblos originarios hoy el gobierno que no recibe a Félix Díaz? Y no solamente a Félix Díaz, sino diciendo, bueno, si se encuentra petróleo, los retiramos a los pueblos del lugar, como le dijo al Consejo Plurinacional Indígena que fue recibido después de la marcha, claro, histórica de los distintos pueblos hasta la Plaza de Mayo. Así que me parece, por supuesto que no avalamos ningún tipo de represión. Claro, claro. Pero sí hay que ir deshojando la margarita. Muy bien. Hablando de Félix Díaz, va a ser recibido por el Papa Francisco en un mes. Así es. Muy bien, uh-huh. muy bien. Norma de Banfield dice, es correcto que se legalice las marchas populares, pero ¿y las marchas que hacen los vecinos de Barrio Norte cuando les tocan el bolsillo, las legalizan? Si hablamos de marchas, hablamos de marchas, no hablamos, uh-huh, no distinguimos, claro, me parece, clase social, claro, ni origen. También acá, ¿no?, cuando uno habla de legalización, también habla del rol que le dan los medios a ese, uh-huh, tipo. Ahí ellos también están legalizando. Creo que esas marchas están todas legalizadas. Uh-huh. Buena parte de las marchas que salen en Formosa, Chaco, están ilegalizadas por casi todos. Señor Regenaro, en momento, usted quería, lo veo con un apunte del Fradux. Sí, porque yo hago la comparación entre, sí, Brasil y la Argentina, porque, sí, a mí me seduce mucho esa idea de lo que recién hablaba. Dicho sea de paso, ¿cómo se llama la compañera que habló de 28 años? Que se llama Elena Silvestre. Una maravilla, Elena. Sí, Elena Silvestre. Elena dijo, entre otras cosas, que a ella le llamaba la atención cómo todo pasa a partir de los bancos en Brasil. Uh-huh. Y una vez más en la Argentina, fíjate vos, 12 años después del 2001, de cuando los bancos tenían que poner murallas para, uh-huh, que la gente no los rompiera a pedazos, los bancos son el sector de la economía que más crece. Esto pasa acá en la Argentina. Uh-huh. Y a mí me parece que esta es una cuestión también que hay que empezar a ver, No hay que negarse a ver todas las facetas que tiene la realidad, porque si no le vamos a errar. E insisto, lo bueno que se ha hecho va a ser consumido por lo malo que no queremos ver, o que hay gente que no quiere ver. Uh-huh. Una última respuesta, sí, que sí, de las preguntas. Esta semana también fue un fallo de la Corte Suprema, el mismo día que salía el fallo con respecto al Consejo de la Magistratura, sí, sí, la elección de candidatos, salía de la Corte Suprema algo trascendente. La verdad que me parece que debería haber sido tapa, pero bueno, obviamente había otras definiciones. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, ATE venía con un juicio, sí, sí, de los trabajadores municipales de Salta claro, donde se discutía el salario y la representación. El gobierno salteño no reconocía al sindicato simplemente inscripto para llevar adelante el reclamo. Bueno, dos cosas trascendentes. Primero, la Corte ratifica intangibilidad del salario. No se puede bajar el salario. Muy trascendente para todo lo que significa la discusión salarial, pero además declaró inconstitucional el artículo 31, inciso A, que habla de que solo le pertenece el reclamo al sindicato con personería. Tiró abajo el corazón del modelo sindical argentino. Basta. El dedo del ministro de Trabajo tomada para decir quién sí y quién no tenemos derecho a reclamar. Basta. De un gobierno que evidentemente continuó la línea de muchos gobiernos anteriores de sostener que en la actividad sindical o la actividad de representación siempre favorece a la estructura que muchas veces los trabajadores no pueden democratizar mágicamente, ¿no? El Ministerio de Trabajo no tendría más el dedo de determinar quién sí y quién no. Uh-huh. En Uruguay, nosotros el 23 de julio, voy a mezclar estas dos cosas, vamos a convocar a un debate sobre la nueva ley de acciones profesionales. Ha llegado el momento, por estas inconstitucionalidades, de que hay que acatar lo aprobado por la OIT, lo sancionado por la Constitución y que los gobiernos no aplican, que es una nueva ley de acciones profesionales. En Uruguay existe solo un registro. La unidad no se decreta, se construye. Y en ese sentido, el solo registro alcanzaría para tener legalidad de organización de los trabajadores. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los trabajadores de prensa siguen adelante con el plan de lucha votado por las asambleas, ya que a pesar de las reuniones en el Ministerio de Trabajo aún no se logró ningún avance concreto en las negociaciones que llevan adelante los delegados paritarios. Desde la movilización, esto contaba Fernanda Jara, delegada paritaria titular de Infobae a La Olla TV. Estamos realmente viviendo una situación hoy que la podría nombrar como alegría, porque la unidad que se logró entre todos los trabajadores del gremio de prensa realmente emociona. Hay una solidaridad de los trabajadores que están muchísimo, pero muchísimo más allá de todas las empresas y de los intereses políticos que estas tienen, que a la hora de llegar a la mesa de negociaciones el único interés que tienen es que los trabajadores sigamos pasando malos momentos, desde los bajos salarios hasta las intimidaciones que se sufren en varias redacciones. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó una movilización al obelisco para pedir la reincorporación de Tamara Lescano, trabajadora despedida y delegada general de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. Escuchamos a José Luis Mataza, secretario general de ATE Capital, respecto a los conflictos que viven hoy los trabajadores. El no llamado a paritarias lo venimos denunciando. La pauta salarial que arreglaron con el otro gremio son en sumas no remunerativas. Ahora tenemos un fallo de la Corte Suprema que anula lo de dar incrementos con sumas remunerativas, encima por muy por debajo de lo que ha sido la inflación durante todo el 2012. Y a eso se le suma la pelea que damos en los hospitales, falta de personal, falta de insumos. En el hospital Rivadavia el gobierno de la ciudad está arreglando las veredas, pero el quirófano está cerrado porque los techos se caen. Bueno, no podemos entender cómo en la política de salud, donde tienen 7.300 millones de presupuesto, muchos de los hospitales hoy las obras no se inician y no pueden atender al público. Estos son parte de la agenda de los conflictos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Se realiza este fin de semana un nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Participan asambleas socioambientales, grupos vecinales autoconvocados, movimientos sociales, campesinos, ONGs, pueblos originarios, colectivos culturales, comunidades autónomas, cátedras abiertas, investigadores y centros de estudiantes, junto a otros grupos que se nuclean en defensa de la vida y el territorio. Cristian Pérez, de la UAC de Corrientes, así describía el encuentro a La Olla TV. Nosotros decidimos participar desde hace un tiempo ya en la Unión de Asambleas Ciudadanas porque nos pareció un espacio importantísimo donde se debaten problemáticas socioambientales que involucran, por supuesto, a toda la comunidad. Nosotros tenemos principalmente la problemática de los monocultivos, especialmente el pino, también tenemos problemas con lo que son los agroquímicos, los agrotóxicos, ¿sí? Y también el uso indebido del agua y de la tierra por parte de privados que están acaparando en gran medida en las localidades del interior. Y bueno, son conflictos que se están presentando en este momento y por los que estamos luchando. Nos parece importante el apoyo que la UAC nos brinda a nivel nacional. Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 19, y Sergio Cárdenas, de 29, fueron asesinados en Bariloche hace 3 años. El lunes hubo una marcha hasta el Centro Cívico de Bariloche, donde los familiares volvieron a pedir el esclarecimiento de los crímenes de Carrasco y Cárdenas, asesinados en la manifestación contra el asesinato de Bonefoy y el procesamiento de los 17 policías acusados. Escuchamos a Susana Bonefoy, tía de Diego, en declaraciones a Radio Encuentro de Viedma. Y hoy es un día que cumple 3 años, así que, bueno, preparándonos. Y lo que pasa es que hoy nos juntábamos a las 5 de la tarde en Abraham y en Eli. Claro, ahí es donde se conmemora los 3 años del asesinato de Diego, que el cabo Colombil de la Comisaría 28 local, del cual desconoce su paradero, le disparó un tiro en la nuca. Mira, los datos yo no te puedo decir nada, pero es lo que pensamos todos en común. No sé, cada persona pensará lo mismo, que si un cobame mata a alguien, obvio que el preso no vaya a parar. Y acá lo trasladan a otro lado, bueno, allá lo dejan y que sigan trabajando. Nosotros queremos saber dónde está preso este policía asesino. Ya van más de 6 meses sin que se reglamente ni aplique la ley bonaerense de acceso justo al hábitat. Luciano Scatolini, director de la Cátedra de Hábitat Popular de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los autores de la ley, así lo explicaba a FM Resistencia. Es real que fue acompañado el proyecto masivamente por todos los bloques, excepto por el que responde a Francisco Narváez. Luego, ya con la media sanción y ante la inminencia de que esta ley podía ser una realidad con la fuerte decisión que tenía la presidenta de impulsarla, aparecieron muchas voces de intereses corporativos, económicos, sectoriales y hasta ideológicos que se oponían, que sesgaban la discusión, que planteaban cuestiones que no eran reales y que los medios hegemónicos las tomaban como ciertas. En la etapa de senadores, la verdad es que fue un padecimiento. Parecía que no nos iban a alcanzar los votos. La provincia, a través del Poder Ejecutivo, no estaba hasta ahora a la altura de la circunstancia. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Eva, sí, no hay vez que de Genaro no venga. Es así. Sí, es de Genaro, es el sello distintivo. De Genaro, ¿nos va a contar algo de la Unidad Popular, de las candidaturas? ¿Vamos a hablar algo de eso o no? Con todo gusto. Sí, ¿le parece? Gusto. Porque ahora tenemos, mire, le cuento. De acá a las 10 que termina el programa, vienen las noticias. Acá sí. Está Pepe ya entrando a nuestros estudios. Después tenemos que hablar un ratito con Juan Pasamán, con Chito Pasamán, nuestro amigo, nuestro compañero de misiones, que nos va a contar una historia realmente conmovedora y muy interesante para todos ustedes. Y me gustaría destinarle una porción de la media hora que nos queda para hablar de candidaturas. ¿Por qué no? Somos también humanos, ¿no? ¿Será masa o no será masa? Vengo, ¿te doy masa o no te doy masa? Vengo con la posta. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. Hora 9:31 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 8 grados, 7 décimos, humedad 64%. Para Lorenzetti, la justicia es un poder del Estado, no un grupo abroquelado. Tras el fallo contra la reforma del Consejo de la Magistratura, el titular de la Corte señaló que el rol del Poder Judicial es llevar tranquilidad. Las declaraciones de Ricardo Lorenzetti se producen tras la sentencia que dictó el máximo tribunal y que declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. A 16 meses de la tragedia de Once, habrá un acto en Castelar. El encuentro se desarrollará a metros de la estación ferroviaria donde el 13 de junio chocaron otros dos trenes de la línea Sarmiento con un resultado de 3 muertos y 315 heridos. Las actividades comenzarán a las 13 y el acto central, en tanto, está previsto para las 16 cuando se leerá un documento. Hoy juegan las Leonas en Londres. El seleccionado argentino de hockey sobre césped debutará con Estados Unidos por el grupo A de la Liga Mundial. Será la tercera fecha del torneo que brindará 3 plazas al Mundial de La Haya del año próximo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 7 décimos, humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplendid, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Creciste con ellos. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguramente usted vio la película La Misión, aquella en donde las misiones guaraníticas fueron borradas de la faz de la tierra con un acuerdo que había hecho en aquel momento el Vaticano, el gobierno de Portugal y el gobierno de España. Claro, porque allí en el corazón del estado de Paracuara, en lo que después iba a ser la provincia de Misiones, se producía tanta riqueza como el Producto Bruto Interno de los dos países sumados, de los dos países europeos. A partir de ese momento, Misiones fue desmantelada y todas sus riquezas forestales terminaron enriqueciendo a unos pocos. El año pasado, cuando discutíamos por qué el precio de la yerba llegaba hasta 30 pesos... charlábamos con los recolectores de la yerba mate que decían que por kilo le pagan 68 centavos. En aquellos momentos nos decían sus referentes que la mayoría de los chicos no terminaban la escuela primaria y sin embargo eso no figuraba en ningún índice oficial. La semana que terminó nos devolvió la pregunta acerca de por qué la muerte hable tanto de la vida. Murieron tareferos que iban en un colectivo hacinados, en realidad en un camión, iban 25 en un camión. Derrapó en una de las rutas misioneras, murieron 3 personas, resultaron heridos 9 chicos, la mayoría de ellos menores de 16 años que buscaban ganarse la vida a razón de 68 centavos el kilo recolectado de yerba. La provincia de Misiones, una ida y vuelta que demuestra la continuidad del saqueo en estos tiempos y como siempre, cómo la muerte explica cómo se vive en cada lugar de la Argentina. Alguna vez para el programa que hacíamos en Canal 7, Huella Digital, hace algunos años, me tocó seguir y participar de una colecta de los tareferos y luego seguirlos en esos camiones. Es impresionante porque van montados encima de un gran enramado de hojas que a pocos les sirve de protección, seguramente a muchos de ellos en este caso se transforma en un ámbito tan hostil para el trabajo como el que representa el hecho que acaba de narrar Carlos. Juan Pasamán es, además de un dirigente sindical de esos que respetamos, histórico dirigente sindical en Misiones de la CTA, un actualmente candidato a diputado provincial por la Unidad Popular, y lo tenemos en línea. Hola Juan, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, aquí estamos junto con Carlos del Frade, Víctor Regenaro y Corina Duarte, tratando de dar algunas pinceladas contando esta historia trágica, pero que también nos muestra los niveles de realmente de precariedad con la que trabajan muchos trabajadores allí en Misiones. Sí, nosotros la semana pasada estuvo por acá Marta Maffei y un grupo de compañeros del Mercado Central se reunió muy temprano con Marta y hizo una denuncia de la precarización laboral que hay en el Mercado Central, de trabajo infantil y prostitución infantil, ¿no? Entonces hicimos la denuncia, salimos a los medios, y Marta incorporó esa denuncia en cada uno de los medios que se le cruzó durante todo el día, ¿no? La ministra de Trabajo salió respondiéndonos y dijo que no hay trabajo infantil en la provincia de Misiones, que era solamente parte de nuestra campaña electoral, ¿no? Una semana después ocurre este hecho que vos comentabas. Tareferos de Villa Bonita, que es una localidad cercana a Vera, que iban rumbo al centro de la provincia, ocurre este accidente, como vos decís, en un camión, y murieron 5 tareferos y habían muchos heridos, ¿no? Nos llama el secretario general de la CTA de Oberá, nos dice, acá el Samic de Oberá estuvo desbordado por la cantidad de heridos, mandaron a Mariaga, el hospital más grande de la provincia, acá en Posadas, ¿no? Y entonces vamos a buscar a Mariaga y no estaban en el Mariaga, ¿no? Entonces nos dicen, fueron a pediátrico, tareferos en el pediátrico, y dijimos, bueno, estará desbordado el hospital Mariaga, vamos al pediátrico. Y en realidad no estaban en el pediátrico porque el Madriaga estaba desbordado, sino que estaban en el pediátrico porque tenían 13 y 14 años, claro, ¿no? En terapia intensiva, muy grave, politraumatismo, traumatismo del cráneo. Estamos esperando estas próximas 48 horas para ver si se salvan o no se salvan, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya no fue necesario hablar demasiado, sino que solamente ver la realidad y contar la realidad. En el grupo de tareferos, como vos decías, había también niñas trabajando, pese a las declaraciones de la ministra que en la provincia no había trabajo infantil, ¿no? Y entonces nosotros planteamos dos cosas. Por un lado, porque no es la primera vez que hay accidentes de tareferos, como vos sabés, ayer nos decían, bueno, ya van 20 tareferos muertos y el gobierno no hace nada. Esto tiene que ver con algo que pasó el año pasado y en lo cual muchos diputados y senadores de la provincia de Misiones fueron responsables. Uh-huh. Que cuando el año pasado se discutió la ley de ART, acá todos los diputados del oficialismo de la renovación votaron a favor de la propuesta esta que hacía Cristina, que es una ley que en realidad permite el enriquecimiento de la ART a través de la enfermedad y de la muerte de los trabajadores, ¿no? Este es el tema central. Es muy barato para los patrones pagar la muerte y la enfermedad de los trabajadores en vez de invertir para que estos trabajadores, cuando vayan a trabajar, vayan en los medios adecuados y no hacinados en un camión y terminen, como en esta oportunidad y en otras anteriores, terminen heridos o muertos, ¿no? Este es uno de los temas, ¿no? Uh-huh. El tema de la ART y de que estas leyes, pues nosotros le decíamos a los diputados, vayan ahora a explicarle a la familia cuáles son los beneficios de la ley que ustedes aprobaron, ¿no? Claro. Así que bueno, este tema en realidad se está discutiendo mucho acá en Misiones, se está discutiendo mucho y muestra en realidad, acá la renovación gobierna hace 14 años, entonces no es un gobierno que dice, bueno, todavía no tuvimos tiempo de resolver el problema, en realidad no hubo voluntad política y sigue habiendo, porque hay explotación en el Mercado Central, está acá a cinco kilómetros de Posada. Hay explotación porque hay connivencia entre el gobierno, la ministra de Trabajo, la policía y los patrones para que haya explotación de los trabajadores, ¿no? Chito, ¿las elecciones cuándo son? Contanos. Las elecciones son el 30 de junio, uh-huh. Sin ser este domingo, el domingo que viene. Uh-huh. Y en esta oportunidad van a haber para diputados provinciales 13 propuestas electorales. Yo te doy un dato, acá la Cámara de Diputados tiene 40 diputados. En las elecciones de diciembre último, cuando se elegía el presidente de la Cámara, de los 40, 37 votaron para que Rodríguez sea el presidente de la Cámara. Solamente 3 de los diputados radicales votaron en contra. Todos los demás pensaron que Rodríguez, y Rodríguez, digamos, no está ahí en términos personales, Rodríguez representa un proyecto de gobierno, así que ahí tenemos, digamos, monopolio en la Cámara, 37 de 40, por eso, bueno, nosotros planteamos que una banca hace la diferencia, porque queremos en la Cámara y también en los consejos deliberantes donde se eligen concejales, empezar a discutir con un perfil de diputados distinto, ¿viste? Nosotros en realidad hemos aprendido en esta campaña una enormidad. Ayer estábamos en Concepción, en San Javier, anteayer en San Pedro, en San Vicente, y bueno, los vecinos, los planteos que hacen son planteos de sentido común, y verificamos una vez más que en una provincia rica como la nuestra, exuberante en bellezas naturales, hay muchos misioneros que viven en realidad con muchas penurias, porque no el ingreso de la familia no les permite llegar a fin de mes, ¿no? Así que para esto nosotros, para ponerle límite al poder, porque fíjate vos, ¿qué hace el Superior Tribunal de Justicia, que para la provincia es como la Corte para el país, digamos, como la Corte Suprema? Sí, claro. El Superior Tribunal de Justicia dice, en un fallo que en realidad es para para reírse o para llorar, dice que como la renovación, el partido gobernante tiene en su frente 12 partidos, contiene en sí mismo el oficialismo y la oposición. Y con eso, claro, con eso justifica que no respetan lo que dice la Constitución Provincial, que dice que el 30% de la banca de la legislatura tiene que estar representado por la minoría. ¿Sí? Uh-huh. La carcajada fue de Genaro, que lo tenemos acá escuchándote atentamente. No, un muchacho que vos conocés, me imagino. Víctor estuvo acá acompañando, ¿no? Como, digamos, no es la primera vez que viene, Víctor viene acá. Más seguido. Sí, nomás de posada, así que nos ayuda permanentemente y, bueno, discutimos e intentamos ver cómo somos parte también de este armado nacional que nos permita disputar en términos mucho más reales el gobierno en el país y la posibilidad de un futuro distinto para los argentinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad, buen día, Chito, la verdad, escuchándote atentamente por todo lo que vos decís, pero también te siento con mucha embalado, pero con mucha fortaleza. Chito es de hablar lento y demás, pero acá últimamente está enganchando, está acelerado, y eso es porque se está encontrando con mucha gente, seguramente que le carga la energía. Eso es lo grande de ir a la gente, te carga energía y pelear contra los molinos de viento. Mauricio Clos es socio de Cristina Kirchner en toda la política, pero adelantó las elecciones en Misiones porque no quería, protestó Cristina, quería que fueran al mismo tiempo, pero como hay un deterioro muy grande de la imagen del gobierno nacional en Misiones, dijo, separemos las elecciones. Soy muy amigo, pero cambiémosla, tratemos de salvar, y él y Rovira adelantaron las elecciones el 30 de junio. Chito fue secretario general de la CTA y dirigente, y hoy es candidato a diputado provincial por el FAP que hay en Misiones, por todas las fuerzas. Norma Fernández del socialismo lo acompaña, y la verdad que yo estuve ahí y veo que hay una potencialidad que crece, ¿no? Hace un año y medio no había partidos con personería, hoy hay 4 que están enfrentando esta situación, así que fuerza, Chito, y esperemos que el 30 empiece la banca que haga la diferencia. Un abrazo grande, maestro. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes, y estamos permanentemente comunicados, y gracias por este espacio. No hay por qué. Juan Pasamán, candidato a diputado provincial por la Unidad Popular en Misiones. Ay, Dios, bueno, salute. Encadenado, sí, a la manzana. Del Frade, la semana que viene, piensen que puede ser la última vez que lo ven a Del Frade. Va a correr los 52 kilómetros. 42 kilómetros. 52 me parece que ahí no creo que llegue. Correrías va a correr 42 kilómetros, Frade. Así que despidámoslo con los honores. Va a romper esa pared de los 30 que dicen. Sí, esa pared. Es real, Así que es real. Es real. 42 metros puedo correr. Bueno, Señor de Genaro, a ver, ¿cómo ya que hablamos de Chito y las candidaturas. Hay un proceso de debate, de confusión, pero de iniciativa. La gente no va para atrás. Uh-huh. Y está viendo. En el caso de la Unidad Popular, yo tengo la suerte de estar viendo estas emisiones, ¿no? Donde que se complementa con lo que está pasando en Jujuy. El compañero querido está encabezando la lista de Confe en Jujuy, todo un frente amplio, muy importante. Nancy Abelín encabeza la lista del frente en San Juan. Alejandra Barragán encabeza la lista en Neuquén, de todo un frente donde están distintos partidos. En la Capital Federal, Claudio Lozano, senador, Itaí Hammann, diputado, y Fabio Basteiro van a encabezar la lista de legisladores, que está planteando un camino distinto, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las dificultades que hubo producto de este, a mi juicio, retroceso, de volver para atrás de algunos dirigentes de lo que fue la experiencia del FAP, que se dinamitó en la provincia de Buenos Aires, acá me han escuchado muchas veces toda la alegría o perspectiva o lo que yo veía de desarrollo. Bueno, esa esperanza en marcha, que fue lo que bendijo un sector del pueblo importante, del FAP, que en realidad salió segundo y puso el senador, ¿no? Jaime Linares, uh-huh. O sea, era importante. Bueno, lamentablemente hubo tres partidos que se fueron hacia un acuerdo con la UCR y la Coalición Cívica, y hubo otros que nos fuimos a construir o ampliar el frente hacia sectores que creíamos que el FAP se tenía que abrir, uh-huh. que eran los sectores progresistas o de izquierda. Digo, retroceso real, ¿no? Fíjense que Margarita Stolbiz se vuelve a la alianza del 2009, como si no hubiera existido el 2011. Que fue un momento interesante. El 2009 era K o anti-K el debate, era solo eso. Hoy ya no es eso, a nuestro juicio, y el 2011 alentó una esperanza diferente, planteó que tenía que continuar el oficialismo, pero plantó una alternativa de avance hacia mejorar la cosa. No fue para atrás, no fue para la derecha el otro sector popular. Y me parece un dato interesante. Se vuelve para atrás a plantear como la cosa si fuera K o anti-K, y nada más que eso, y no se debate cómo se resuelven los problemas de la gente. Y en ese sentido, creo que es un asustarse de lo que viene el futuro. El futuro siempre te pone un poquito de abismo, ¿no? Te pone inseguridades. Y hay que abrirse a ese futuro, sobre todo por los jóvenes y por lo que hay que resolver. Y Chito planteaba una cosa que me parece que va a ser el debate, a pesar de que lo están tratando de nacionalizar, o sea, blanco, negro, Kanti, K y nada más. Plantea una cosa que yo creo que deberíamos ver en este debate de medio tiempo, que son la importancia de los diputados que uno vota. Chito decía recién que parece que no se los asocia fácilmente, pero los diputados que levantaron la mano para aprobar la ley de ART tienen responsabilidades directas de que existe una ley que beneficia a los patrones para no hacer prevención en el trabajo. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen en la muerte de los chicos, en la muerte de los trabajadores? 7.500 muertes por año por accidentes y enfermedades laborales, 20 por día, ¿no? De los cuales esta es una muestra. Cuando levantan la mano, porque uno tiene que ser oficialismo o oposición, no, se discute esta ley, y así se discuten todas las leyes: negocio y muerte o solidaridad y vida. En ese planteo necesitamos diputados del pueblo, no diputados de uno u otro sector. El debate mediático obviamente te lleva a que todo sea cántica, oficialismo, oposición, ¿no? Y esto de los medios que hoy no son tanto oficialistas como opositores, ninguno le dio cobertura a lo que fue el accidente de los tareferos. Por diferentes razones. Uno no le da cobertura porque todo denuncia la falta de política oficial. Y los otros no le dan cobertura porque demuestra que los empresarios en nuestro país siguen acumulando a costa de la explotación de y son socios. Sí, son socios. Son socios. Entonces me parece que es hora de votar a ojalá en estas diputaciones se votara a los representantes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Podemos, Frente Popular Democrático y Social, se incorporaron Unidad Popular, encabezada por Marta Maffei. La verdad, una alegría que Marta esté a la cabeza de la lista de diputados nacionales, alguien que fue la expresión de la carpa blanca, la lucha de los docentes, la educación en la Argentina, y Juan Carlos Alderete la acompañe, siendo una representación muy clara de la pelea social de los 90 y actualmente, es la pelea por el trabajo, educación, trabajo. Guillermo Pacagnini, del MST, médico en el Hospital San Martín. Uno de los fundadores de la CICOP. Sí, Hugo Amor, presidente de la CICOP, también están en la lista. La salud pública, la salud. Vilma Ripoll, realmente una defensora, una luchadora social importante, trabajadora y de derecho de la mujer, también está presente en la lista, y te podría decir así un montón de representaciones muy importantes que el programa no solamente lo recitan, sino lo viven cotidianamente en un programa de compromiso y transformación. Así que se hizo un frente, Podemos, en la provincia de Buenos Aires, que va a disputar o a discutir en una perspectiva de consolidar un gobierno diferente. La sorpresa, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, esto abrió instancias, había crisis y debate en los sectores. Para Unidad Popular fue muy importante porque tenemos un damero de representaciones muy grande, pero hay una conexión con los jóvenes. Parece que esto abrió una instancia de militancia juvenil muy importante, este debate, a tal punto que, bueno, Marea Popular, un grupo, Glazer, hay un montón de organizaciones. En el Gran Buenos Aires, hemos tenido la conformación del CUS, Coordinadora de Unidad del Sur, sectores que venían de Proyecto del Sur y frente a las últimas definiciones. Se fueron. Sí, están discutiendo cuál es su perspectiva. Se ha incorporado Mónica Frade a la lista de diputados, una dirigente del Partido Socialista Auténtico de la provincia de Buenos Aires muy importante, una luchadora, denunciando, seguramente Carlos la debe conocer por todas las denuncias que tuvo contra Aníbal Fernández, ¿no? Fue muy importante, y comprometida de Quilmes. O sea que hay una ampliación y se está construyendo un frente diferente. Bueno, el debate va a ser la pulseada de las elecciones, y sí creo que este intento de que solo sea la herencia del peronismo, se está cayendo objetivamente la reelección de Cristina. Va a ser la única alternativa. No tienen ninguna otra alternativa que la reelección. La verdad que es un dato. Mirá qué diferencia Brasil, ¿no? Lula podía y dijo no. Pero Dilma demuestra que se puede seguir. No hay descendencia política, no hay construcción organizativa, y me parece que eso hace que en el PJ se esté dando toda esta fractura de disputa muy interesante, y lo único que te muestra es como si eso fuera la alternativa. No crece nadie, se cae Scioli, no crece Macri, no se presenta en la provincia de Buenos Aires, e inventan de la noche a la mañana la posibilidad de que Massa, con esto de la única, si no quiero, no quiero, realmente sea una alternativa dentro del PJ, ¿no? No se sabe si por adentro, por afuera, está toda, es impresionante esto. Pero en la realidad de la gente cotidiana hay confusión, a mi juicio, pero una confusión que no inmoviliza. Así que las elecciones van a ser un proceso espectacular de debate sobre si hay o no hay posibilidad de cambio en la República Argentina. A triunfar, a triunfar. Nos vamos, mencionemos a los oyentes. A Alfredo, claro, de Rosario, a Eva de Valvanera, a Juan de Pompeya, a Virginia de Capital, Elías de Once, Norma de Banfield, que nos llamaron, nos dejaron su mensaje, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Así es. Tenemos que volver a las 3 horas. ¿Sería el momento de encabezar el reclamo o no? Sí, no estaría mal, Vamos por las 3. Lo único que te quiero remarcar de un oyente, Alfredo de Rosario, dice: qué triste que tengan que festejar la desgracia ajena. ¿Sabes? Yo sabía que venía por ahí. Yo sabía que ella iba a habilitarle la voz a un amargo. A los que no tenían voz, Señores, señores, Delfrade. Bueno, sí. Fuerza. Con lágrimas. Fuerza. ¿Cuándo es? ¿El domingo que viene? El domingo 30. Bueno, cuando llega la pared de los 32 kilómetros, cuando llega la pared 30, 31, 32, acordate de este equipo que no, está. No, estamos ahí. En realidad, la pared a mí me llega a los 3 kilómetros. Que pasen una buena semana. Cosita. Sí. El 25 de junio se van a cumplir 35 años en el Mundial 78. Hay muchas cosas para pensar. Pero déjeme pensar el 25 de junio de este año que Rosario hace una marcha multipartidaria con todos, en contra del narcotráfico. Es una señal muy interesante, justamente desde la ciudad de Rosario, este 25 de junio. Calla tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.